Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 12 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que tengan mucho ánimo, mucha alegría y mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos a ir con el pronóstico del tiempo. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 47. Muy bonita va a estar la temperatura y el día de mañana va a estar mucho mejor. Tendremos temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado hay un cambio ahí de temperaturas que ya les había comentado. Mañana vamos a alcanzar, pues yo creo, las temperaturas más altas en todo este año. Y va a haber el cambio para el día sábado. Las máximas se van a convertir en las mínimas del día de mañana, o sea que las máximas estarán en 46 y las mínimas en 33. Hay probabilidad el día sábado de un 96% de que caiga agua nieve. Para el día domingo se esperan máximas de 50, mínimas de 33, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les informo que los días más agradables serán el día de hoy y el día de mañana. Y de ahí en adelante vuelven a descender las temperaturas, así que todavía no guarden sus abrigos porque todavía se viene una semana y hasta el fin, creo, de mes, se vienen todavía días fríos y algunos días con aguanieve. Así que ya saben, no hay que confiarse con la temperatura de hoy y de mañana. Con esto los voy a dejar, nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. También les informo que el día de mañana no tendremos programa, mañana viernes 19 de marzo, entonces para que estén informados desde el principio, ¿ok? Y ahora nos vamos con música y ahorita volvemos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis. Sonreír nada te cuesta. Y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo. Si quieres, ven amor. Pasear corriendo por la...

Seco.

ninguno. Un caballero con 21. Yo estoy puesto para toda tu locura. Si tú quieres un viejo, estás segura. Yo te prometo un millón de aventuras. Y en la cama te duro lo que no dura. Yo estoy activo 24-7. Conmigo no se faltan los juguetes. Yo todavía nuevo de paquete. Pero si te gustan, un sopa con otro vete. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a empezar con información de tecnología, pero antes les voy a dar una noticia que sí es importante, ya que pues ya estamos en épocas de hacer impuestos, ¿verdad? Y habían dicho que la IRS no iba a extender la fecha límite para presentar los impuestos este año, como lo hizo el año pasado, que sí le extendieron hasta el mes de junio, creo. Pues el IRS anuncia que sí extenderá la fecha límite para presentar los impuestos y lo van a hacer hasta el 17 de mayo. Pues usualmente es en el próximo mes de abril, lo extendieron un mes más, así que todavía tienen tiempo para que puedan hacer sus impuestos y puedan recabar pues toda la información necesaria. La fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos del año 2020, o sea, el año pasado, para este año, será extendida hasta el 17 de mayo del 2021 en lugar del tradicional 15 de abril. Fue lo que anunciaron el día de ayer el Departamento de Tesoro y el Servicio de Rentas Internas, el IRS. Entonces, ya saben, todavía tienen tiempo para que lo puedan hacer. Y también dicen que los contribuyentes no necesitan realizar ninguna acción para beneficiarse pues, de esta nueva fecha límite. O sea, no tienen que mandar alguna información de que para qué día lo van a hacer, sino lo único que tienen que hacer es presentar sus impuestos antes del 17 de mayo. Al menos que necesiten más tiempo del 17 de mayo, pues pueden solicitar una extensión hasta el 15 de octubre. Pero ahí sí tienen que mandar información al IRS diciéndole necesito una extensión y te dan hasta el 15 de octubre. Pero ahorita la fecha límite no es el 15 de abril, sino el 17 de mayo. Y bueno, en otra información, se me va el aire de estar hablando. Lo que pasa es que ahorita en los cortos me fui a hacer un poco de ejercicio y vengo y voy y así. Y entonces se nota, ¿verdad? Pero sí, también llena más de energía, de más, pues, más alegría. O sea, hay que hacer ejercicio, amigos y amigas. Aunque sea brinquen en su casa, si tienen un trampolín, pues es magnífico, ¿no? O si tienen algún aparato, háganlo. Si no tienen, también pónganse a brincar en su casa. Si no pueden brincar, estírense, hagan una posición de yoga, qué sé yo. Para que se carguen de energía, ¿no? Y después estén así como su servidora, que no me para la boca, ¿verdad? Pero bueno, en otra información, ahora sí, de tecnología, que está impresionante. Ahorita yo estaba viendo las imágenes, se pueden crear modelos 3D, y lo más sorprendente es que hasta tú lo puedes hacer, ¿no? Pero pues tienes que tener un poco de conocimiento. Hay unas modelos 3D que están bien hechas que te va a costar creer que no son reales. A ver si ahorita más adelante se puede publicar en la página para que ustedes lo puedan ver, para compartirlo. Yo estoy viendo las imágenes y parece una chava pues normal, totalmente normal, ¿no? Cualquiera que esté familiarizado con el mundo 3D pues ha oído hablar del programa de modelado Blender, que resulta tremendamente sorprendente que un programa que es completamente gratuito y de código abierto, o sea, tan potente. O lo que quiere decir cuando es gratuito y es de código abierto es que tú lo puedes modificar y no te vas a meter en problemas para nada y puedes hacer con él lo que quieras, ¿no? Y bueno, con él se pueden modelar todo tipo de diseños 3D, y algunos diseños son tan reales que pueden llegar a dar hasta miedo, como esta imagen de una selfie de una chava, que obviamente no es real, es una, pues, es un resultado de este programa que obviamente lo hizo una persona. Un diseñador 3D conocido como Blitter se ha hecho viral después de mostrar al mundo lo que es capaz de hacer con este software de modelado. Combinando sus propios diseños con otros modelos modificados sacados de bancos 3D, ha conseguido crear unas imágenes tan fotorrealistas como perturbadoras. Ha compartido todos sus renders en su página de Blender Artist, y multitud de diseñadores 3D han alabado su acertada combinación de texturas, iluminación y ese look de cámara antigua, que es capaz de hacernos creer por un instante que la persona que estás viendo en la fotografía es real. Y bueno, les digo, estoy viendo aquí las imágenes y que están bastante impresionantes. Ustedes pueden irlas a ver. Busquen ahí trabajos de Blitter, así como les estoy diciendo, con doble T, Blitter, ¿ok? Ahí van a encontrar su página de Blender Artist, y ahí van a ver estas imágenes que son impresionantes. Sí parece una persona real. Yo no sé cómo hacen esto. Yo creo que al rato voy a meterme a esta página y ver pues cuáles son las herramientas que te muestra. Obviamente esta persona se nota que sabe utilizarlo y que pues puede combinar con sus ya creaciones, ¿no? Que ya tiene por ahí. Pero bueno, ahí está esta información, ¿no? Y bueno, otra noticia que no es de tecnología y que tal vez tampoco es de ciencia, pero que es muy importante, que yo creo que pues debemos de informarnos, ¿no? Se trata de que hay una corporación que quiere extraer oro cerca del Valle de la Muerte, pero las tribus nativas dan pelea. O sea, qué necesidad, ¿no? De querer explotar aún más los recursos y aparte quererles quitar a alguien algo que no les pertenece. Es como que muy descarado, ¿verdad? Esto. Bueno, encaramado en lo alto de las escarpadas montañas Inyo, entre el polvoriento suelo del Valle Owens y el Parque Nacional del Valle de la Muerte, se alza un trozo de terreno desértico accidentado casi sin caminos, lleno de vida silvestre y marcado por las operaciones mineras. Las fundiciones de carbón en conglomerate Mesa ayudaron a crear hace 150 años la cercana ciudad plateada del Cerro Gordo, donde se producían lingotes y se enviaban al pequeño pueblo Los Ángeles en un barco de vapor y un equipo de 20 mulas. Ahora el espacio de 22.500 acres con árboles de Joshua, pinos piñoneros y rocas de piedra, bueno, rocas de piedra caliza erizadas con conchas fósiles, está volviendo a la minería, estimulada por el aumento del precio del oro. K2 Gold Corp de Vancouver, Canadá, está perforando y excavando zanjas más, bueno, con la esperanza de vender sus hallazgos o asociarse con una empresa más grande que podría tal vez transformar las tierras públicas en una mina con filtración de cianuro a cielo abierto a unas pocas millas del Valle de la Muerte. Pero los grupos ambientalistas y las naciones tribales se han puesto firmes en las arenas aluviales que dominan la comunidad de Lone Pine, con una población de 2.000 habitantes en los flancos orientales de la cordillera de la Sierra Nevada, no a la minería en Conglomerate Mesa. Nunca más, fue lo que están anunciando. Hace pocos días, Brian Hatchell, de 27 años, que está asociado de políticas del desierto para la organización sin fines de lucro Friends of the Ainu, y Jeremiah Joseph, de 36 años, que es experto cultural en la tribu Lone Pine, lideraron a un grupo en una caminata por 2 millas de terreno irregular de montañas y amplias llanuras administradas por la Oficina de Administración de las Sierras de Estados Unidos hasta un área donde el grupo de inversionistas canadienses dio inicio a un programa de perforación exploratoria. Su preocupación era que Conglomerate Mesa, una franja remota de tierras tribales ancestrales donde las explosiones de tormentas eléctricas son los ruidos más fuertes que se escuchan, sienta ahora el estruendo constante de los movimientos de la tierra sobre las redes de carreteras y corredores de servicios públicos para conectar montones de minerales y equipos de minería. Es sorprendente, ¿no? Cómo la gente, pues, como el ego, siempre quiere más. Y aparte, ¿quién les dio permiso a otra compañía y de otro país a que vengan y hagan todo ese desastre, ¿no? Esperemos que realmente, pues, les digan no y que los corran de ahí, ¿verdad? Les digan, no, no pueden hacer esto. No, o sea, estamos viendo todo lo que estamos afectando a nuestra naturaleza y todavía quieren más, quieren explotarla más. Como que falta un poco de conciencia, ¿verdad? Esperemos y que no les permitan pues seguir excavando, ni que construyan una mina, ni que pues extraigan más minerales de esa área, porque pues por lo que estamos viendo, pues no es muy legal que digamos, ¿va? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Perrié con la mano en la pared. tengan razón. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y eso llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a empezar este segmento y hoy vamos a hablar sobre algunas vitaminas que son importantes para la salud cerebral y para el estado de ánimo. Ya sabemos cuál es la mejor vitamina, ¿no? Pues la alegría, el amor, ¿verdad? Y bueno, pues en este mes de marzo, para las personas que no lo sabían y que apenas se acaban de enterar, como yo, es el mes nacional de la nutrición. Y es una fecha pues para crear conciencia sobre cómo una nutrición adecuada pues puede afectar todos los aspectos de la vida de una persona. Una experta revela 4 consejos de alimentación básicos, no solo para la salud física, sino también para el estado de ánimo y la salud mental. Realmente alimentarse bien es totalmente, sumamente, supremamente importante para que nosotros estemos bien de salud y que estemos con buen ánimo. De hecho, hace una hora y media más o menos que estaba haciendo mi jugo verde, pues estaba recordando, ¿no? Cuando me enfermé de la bacteria y cómo me vi de mal y todo eso, y cuando empecé a comprender y a conocer más del metabolismo y pude pues solucionar las secuelas que me dejó esa bacteria, quedé pues totalmente recuperada, se podría decir, y mucho mejor que no sé, que hace 10 o 15 años atrás, bueno, 14, 15 años atrás, o sea, me siento mucho mejor y eso es gracias a que uno pues mejora sus hábitos alimenticios y obviamente pues conoce más el metabolismo. porque muchos escuchamos sobre dietas, que esto te ayuda para bajar de peso, que esto te ayuda para que te sientas bien, pero realmente, ¿qué es lo que nos sienta bien si todos los cuerpos son diferentes? Todos somos iguales, todos somos uno, sabemos, ¿no? Pero en cuestión de cuerpos, la alimentación no es la misma la tuya que la mía. Depende del sistema nervioso que predomine en cada uno, pues va a haber alimentos que nos hacen mal, inclusive siendo verduras y frutas y pues cosas que uno piensa que son saludables y realmente para nosotros puede ser bastante dañino. Por eso sé que agregué este segmento para las personas que son nuevas y que no sabían por qué estoy hablando ahora de conociendo tu meta, me refiero a conociendo tu metabolismo, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que uno conoce su metabolismo, pues empieza a darse cuenta de muchas cosas que antes pasaban desapercibidas, como decir, ah, no sabía que el ajo me hacía daño, o no sabía que esto me agredía a mi cuerpo, a mi metabolismo, que lo ponía lento, no sabía que esto me activa mi metabolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la doctora Tara Lynn Sell, que es psicoterapeuta y experta en salud cerebral, afirma que la conexión entre la comida y el estado de ánimo no solo se está volviendo más conocida, sino también más investigada. No es ningún secreto que los alimentos inflamatorios como el azúcar han desempeñado un papel fundamental en la salud física y ahora también hemos establecido la conexión con la salud mental, las vías de los neurotransmisores, que son las sustancias químicas del cerebro, como la dopamina y la serotonina, que son los que nos ponen así muy felices, ¿no? Bueno, pues dependen de una variedad de nutrientes para crear la transición. Eres lo que comes, es un dicho pegadizo, pero es cierto. Tu estado de ánimo depende de tu comida. Esto es lo que dice pues esta investigadora, esta psicoterapeuta, ¿no? El tema de este año para el Mes Nacional de la Nutrición es personaliza tu plato. Eso me gusta, ¿no? Porque no es lo mismo lo que uno necesita que un niño, ¿no? Para comer. O no es lo mismo mi plato de alimentos que el de mi esposo, ¿no? O de mi mamá o de mis hermanos, porque cada uno pues predomina un sistema nervioso diferente. Si es el mismo, pues podemos comer lo mismo y nos va a ser igual de beneficio. O si comemos algo que nos hace daño, pues también nos va a ser sería perjudicial, ¿no? Entonces, de acuerdo con la experta, la gente debe empezar a preguntarse, ¿mi plato promueve la salud física y mental en general? Primero que todo, la comida para el cerebro es esencial para la salud mental y el bienestar físico. Las vías de los neurotransmisores están hechas de alimentos ricos en nutrientes que comienzan con proteínas. Cuando no alimentamos el cerebro y el cuerpo de manera adecuada, o en algunos casos no alimentamos en absoluto, preparamos el escenario para una respuesta al estrés, fue lo que dijo Sell. Y esta respuesta al estrés causa una cascada de problemas como el cortisol. Esta hormona es la que te estresa. Entre más cortisol hay, pues más uno se estresa y el cortisol engorda, acuérdense, ¿no? Los neurotransmisores y nuestro sistema inmunológico pues se ven afectados, las hormonas sexuales. Alimentar nuestro cerebro puede ayudar a prevenir problemas de salud mental, estados de enfermedad y otras cosas más. Entonces, ¿cómo podemos entonces mantener un cerebro sano además de tener una buena alimentación o a través de la comida? Hay cuatro alimentos que son principales de la doctora Sell, que revela que puede ayudar a promover su salud, su estado de ánimo y conciencia plena en general. La primera es la proteína. Las proteínas son una de las principales prioridades para el bienestar mental. Las proteínas ofrecen al cerebro los aminoácidos que necesita para crear vías de neurotransmisores. Así que la vitamina D es un nutriente esencial para el estado de ánimo y a menudo se pasa por alto. La vitamina D a menudo se fortifica en los alimentos que comemos y la proteína pues la tiene. Así que si tú puedes utilizar, si tú eres, si no eres vegetariano y si no eres vegano, pues puedes consumir carnes, aves, lácteos, quesos y huevos. Y también hay proteínas en los vegetales. ¿En cuáles? En los frijoles, en los guisantes, en los granos, en las nueces. Pero hay que prestar especial atención a la combinación de alimentos para que puedas obtener las proteínas completas, ¿no? Las otras son ácidos grasos omega 3. Los investigadores han estado investigando el impacto de los ácidos grasos omega 3 en el estado de ánimo y han descubierto que dos ácidos grasos omega 3, el ácido eicosapentaenoico, en pocas palabras EPA, y el ácido docosaxaenoico, el DHA, tienen el mayor potencial de beneficiar a las personas con trastornos de estado de ánimo como la depresión y la ansiedad. Entonces, los ácidos grasos omega 3 también se consideran antiinflamatorios que pueden ayudar con la depresión. Así que si alguien anda medio deprimido, te falta omega 3, hay que comer. ¿Y dónde los puedes encontrar? Principalmente los encuentras en los pescados grasos de agua fría, como el salmón, como la caballa, como el atún, como el arenque y las sardinas. También los encuentras en las nueces, en las semillas como la linaza, las semillas de chía y las nueces. Y bueno, hasta ahí vamos bien, estoy consumiendo de todo esto, excepto carnes, nada más las carnes blancas. Y bueno, la vitamina B. Las vitaminas B son cofactores de nutrientes esenciales para el bienestar del cerebro y la función inmunológica. Las vitaminas B son solubles en agua, lo que significa que no se pueden almacenar en el cuerpo. Por lo tanto, se debe de obtener a través de los alimentos que uno consume todos los días. Y las mejores fuentes de vitamina B, pues las incluyen las carnes, las aves, los pescados, los aguacates, frutas cítricas como el limón, como la naranja, legumbres, huevos y cereales integrales. Y por último, la vitamina D de dado. La vitamina D es un nutriente esencial para el estado de ánimo y a menudo se pasa por alto. La vitamina D a menudo se fortifica en los alimentos que comemos. Podemos obtener esta vitamina a través de la exposición al sol. Así que tú puedes salir un ratito, tomar el sol y lo obtienes a través de los ojos, a través de la piel, sin que obviamente estés media hora. Cuando la piel se empieza a poner así rosadita, ya te metes y ya tuviste la vitamina D necesaria para tu cuerpo, ¿no? Entonces ahí están las cuatro vitaminas que recomienda pues esta doctora, que se agradece, ¿no? Para que se nos quede más presente, la doctora Terelyn Sell, que es psicoterapeuta y experta en salud cerebral. Así que ahí tenemos esta información para que la podamos aplicar. Y ahora nos vamos a finalizar el tema y nos vamos directamente con el tema del día de hoy. Finalizamos el segmento de Conociendo a tu Meta. 8:38 Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 13 que nos habla sobre el mundo inocente. Y hoy vamos a hablar del apartado 6. Nos dice cómo encontrar el presente. Para las personas que son nuevas y apenas nos escuchan, estamos hablando los temas del libro Un Curso de Milagros. Llevamos 97 días el día de hoy del quinto repaso y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 577 días, ¿no? Y van a decir, uy, son bastantes años. Y sí, pero siempre pues nos toca algo que aprender, más bien muchísimo que aprender o que recordar, ¿no? En este tema, ¿cómo encontrar el presente? Yo creo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que la mayoría del tiempo estamos en el presente sin estarlo. ¿Por qué? Porque ahorita puedo estar aquí, me pueden estar escuchando, yo puedo estar hablando, pero si mi mente ya está pensando en otras cosas que tengo que hacer, o están tratando de interpretar lo que yo estoy diciendo, o están tratando de interpretar lo que están observando donde sea que ahorita estén, o están trayendo recuerdos a su mente que no forman parte de este momento, entonces pasamos desapercibido el momento presente. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo lo puedo encontrar? Hay veces de que uno dice, ¿cómo puedo volverme una persona pacífica? ¿O cómo puedo estar tranquilo o tranquila? ¿Cómo puedo estar en paz? Dime cómo lo hago, ¿no? Cuando una persona se mete muchos pensamientos en su mente, obviamente que se pierde el momento. Obviamente que le va a generar angustia. Muchas personas viven en estrés constante, viven en la angustia constante y le ponen identificaciones externas o más bien etiquetas externas, es decir, estoy angustiada o estoy angustiado porque necesito este dinero para cubrir ciertas cosas que yo debo, para la escuela de los niños, para la casa, para los alimentos, para ayudar a tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos a atribuir la angustia a cosas externas, que no nos ponemos por lo menos un momento a pensar de que nosotros estamos creando todo este mundo de estrés, ¿no? O toda esta avalancha de preocupaciones. ¿Por qué? Porque le estás dando ese significado de preocupación y de angustia a las cosas que tienes que hacer. El primer párrafo, el primer más bien enunciado que nos dice aquí en el apartado, nos dice, percibir verdaderamente es ser consciente de toda la realidad a través de la conciencia de tu propia realidad. Pero para que eso tenga lugar, no debes ver ninguna ilusión, pues la realidad no da cabida a ningún error. Ahí, con esa frase, si la entendieron, es como ya. Ya aprendí, ya recordé todo lo que tengo que hacer. Lamentablemente, pues nosotros vemos venir y pasar y esfumarse y volver a regresar las ilusiones. Y les damos importancia a estas ilusiones sabiendo que no son realidad, ¿no? Todo lo que nos causa miedo, todo lo que nos causa ansiedad, todo lo que nos hace preocuparnos es una ilusión, es una falsedad. En pocas palabras, no es real. Tú le acabas de dar un significado que te está generando esa emoción que obviamente no es de bienestar. Entonces, para ser conscientes del momento, tenemos que ser conscientes que en mi momento no deben de existir esos pensamientos. Si existen esos pensamientos, también hay que ser conscientes de que nos estamos dejando llevar por la falsedad, por las ilusiones, por el miedo, por el ego. Y si estamos escuchando esa vocecita del ego, entonces no se nos haga extraño que no nos sintamos en paz, que no nos sintamos felices. ¿Por qué? Porque estamos escuchando a la voz incorrecta, ¿no? A la irreal, como el día de ayer que hablábamos de las dos emociones. Recuerden que nada más existen dos emociones en nuestra vida. Una es el amor y la otra es el miedo. ¿Cuál quieres experimentar? Nos decía ayer. ¿Quieres experimentar el amor? Entonces, amor. Vive en el amor. Es lo único que es real. Pero ¿qué queremos nosotros? Queremos seguir identificándonos en el personaje que nos hemos creado. Y cada vez que hacemos eso nos duele. ¿Por qué? Porque si me identifico yo con mi nombre, con mi género, con mi país, con mi nacionalidad, pues, o con mi profesión, pues voy a vivir en un mundo irreal, en un mundo en el que va a fluctuar mi felicidad. Porque si me identifico como una mujer y entonces de repente digo, a una mujer se le tiene que respetar así, ya sea, ya sea, ya sea. Entonces si una persona me habla mal y más si es un hombre, pues voy a sentirme atacada. Y si me siento atacada, me voy a defender. Y entonces ahí hacemos una separación y no nos estamos dando cuenta que no somos un género, no somos un nombre, no somos una nacionalidad. Yo sé que tal vez uno piense, ah, pues sí, se escucha muy bonito, pero la verdad no lo entiendo. Cuando yo les digo, todos somos unos porque todos formamos parte de este universo. Les damos interpretaciones muy separadas. Y hacemos disociaciones porque nos disociamos de todo. Queremos guardar nuestra identidad. Queremos decir, yo soy esto porque me lo he ganado, porque he trabajado, y yo tengo esto porque me lo merezco, y yo tengo todo esto, la, la, la, la, la, tengo, puro yo. Estamos totalmente identificados con un ego, estamos totalmente identificados con una etiqueta, con un personaje. Y cuando estamos tan identificados con un personaje, pues no vamos a ver la luz que está fuera de nosotros y con nosotros. Vemos pura oscuridad y pensamos que esa oscuridad se encuentra dentro de nosotros. Cuando se nos ha dicho que ahí está la luz, que te puedes quitar el miedo. ¿Por qué? Porque la luz es para ti y está para ti. Hay noches tal vez en las que tú te sientes angustiado, ¿no? Hay noches que tal vez no puedes dormir, que le atribuyes al insomnio, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido noches así, que dices tú, ya, mejor que ya amanezca porque no puedo dormir, y uno se empieza a desesperar. Pero en lugar de tener ese pensamiento que estás tratando de bloquear, ¿por qué no puedo dormir? Creo que es un momento ideal para que te puedas conectar con tu mente y decirle, a ver, lo que me estás diciendo no es real. Y si no es real, entonces no me tengo por qué preocupar. ¿Me causa paz este pensamiento? No. Entonces es una ilusión, es irreal. Te dejo ir. Y en otro pensamiento, ¿me causa paz este pensamiento? No. Entonces no eres real, eres una ilusión. Te dejo ir. Viene otro pensamiento, pero es que te tienes que levantar, pero es que tienes que hacer este trabajo, pero es que este pensamiento me causa paz. No, entonces no eres real, eres una ilusión y te dejo ir. Pero si no somos conscientes de esto, ¿qué pasa? Que todas las noches vamos a tener miedo de ir a dormir. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo pues darle frente a lo que estamos viviendo. Hace, yo creo, una semana, dos semanas, me impactó mucho la muerte de una persona. Y pues se hicieron muchas teorías, ¿no?, de lo que pasó. Y mi mente empezó a divagar, ¿no?, y empezó a irse. Y llegó un momento en la noche que yo no podía dormir. Y ese momento, ahí mismo descubrí de cómo funciona los pensamientos para realmente atacarnos, para realmente agredirnos, y cuando realmente pues el ego quiere matar, ¿no? Quiere matar el amor, la paz y todo. Y ahí fue donde yo hice esto que les estoy diciendo. Y créanmelo, les funciona. La persona que sufre de depresión, la persona que sufre de ansiedad, es ideal ese ejercicio para que lo pongan en práctica y se den cuenta que las cosas que no vienen de la paz y no te causan paz, no son reales. Ahí te das cuenta. Te puedes ir liberando una por una. Tal vez uno diga, no, pues es que la verdad no, ni siquiera puedo ser consciente. Si no puedes ser consciente en eso, entonces dite a ti mismo, estoy en la inconsciencia, estoy en la locura, ¿no? Obviamente nadie quiere pensar que está loco. Yo no estoy diciendo que estén locos. Nada más que les estoy recordando que así como existe el amor y el miedo, también son sinónimos la cordura y la locura. Como decía el Sadhguru, ¿no? Estamos brincando esa línea de la cordura y la locura. Me enojo, me voy a la locura. Me contento, ya estoy feliz, ya estoy en la cordura. Me vuelvo a enojar o me vuelvo a agitar o vuelvo a agredir o insulto o hago juicios, etcétera. Estoy en la locura y en la locura y en la locura. Y así estamos durante el día brincando esa cuerdita y regresando y así vamos. Pero hay que tener cuidado, nos dice Sadhguru, porque una vez que la brincas y ya te quedas ahí, ya de ahí nadie te saca. Y decía, enójate por un mes, dos meses, diariamente, 5 minutos, saca toda tu ira que tú tengas. Nada más ponle 10 minutos, 5 minutos diarios por 2 meses y brincas esa línea de la cordura y ahí te quedas. Ya no te saca, tu mente ya se envolvió toda en la locura. Entonces ahí dice tus familiares van y te tienen que encerrar en un hospital psiquiátrico, etcétera, porque ya no regresas. Tu mente totalmente inmersa, ¿no?, en la locura. Entonces, ¿realmente vale la pena que estemos cruzando esa línea todos los días? ¿Realmente vale la pena que yo me enoje con esta persona? ¿Realmente vale la pena que yo me preocupe? Porque todo eso es pasar la línea a la locura. Creo que no. Que no es necesario, ¿verdad? Y cuando tú sientas de que quieres atención por alguien y dices, me voy a enojar para que me ponga atención, recuerda que esa atención que estás necesitando según tú y requiriendo, pues te está llevando a la línea de la locura. Entonces tú puedes estar tranquilo, tranquila, puedes permanecer despierta, despierto, ¿no? Cuando realmente reconoces que hay algo más detrás de esos pensamientos. Detrás de esos pensamientos no hay pensamientos, no hay interpretaciones, solamente hay conciencia, hay paz, hay amor. Entonces, ¿cómo vas a encontrar el presente? Dejando de interpretar y abriéndote a la conciencia, reconociendo que la luz es ilimitada y que se extiende por todo ese mundo con serena dicha. Hoy vamos a seguir las leyes del amor y vamos a despertar y mantenernos despiertos y recordar que todos somos hijos de Dios, somos amorosos como nuestro Padre y vamos a seguir con esa relación de amor, ¿no? Vamos a despertar y mantenernos despiertos. Y ahora nos vamos a ir. Disculpen aquí el ruido que les estoy haciendo. Vamos a irnos con el ejercicio del día de hoy. Hoy nos toca el ejercicio o la lección 97 y nos dice, soy espíritu. Qué lindo. Soy espíritu. La idea de hoy te identifica a ti con tu único ser. No acepta una identidad dividida ni trata de formar una unidad entrelazando factores opuestos. Simplemente declara la verdad. Practica hoy esta verdad tan a menudo como puedas, pues extraerá a tu mente el conflicto y la llevará a los serenos campos de la paz. Ni el más leve escalofrío de miedo hará acto de presencia, pues habrá sido absuelta de la locura